Bueno, y hablando de esto, viste, yo te comentaba que era casi sociólogo porque vengo a buscar unos libros. Ah, ahora sí, sos sociólogo. Sí, ¿Y qué casi. libro querías? La Quinta Sinfonía de Beethoven. Ah, pero me parece que eso es en el discotecólogo. Ah. Tenés que ir ahí al discotecólogo. ¿Vos tenés obra social? Oh. Sí, tengo la obra social de los estudiantes de sociología. ¿Tienen obra social los estudiantes de Sí, sociología? y tenemos ART. Ah, mira, ¿qué es eso? Aseguradora de riesgo de trabajo, Ah, porque. pensé que era un canal de cable. No, no, no, eso fue después, no. Porque, bueno, es ARTP en realidad, aseguradora de riesgo de trabajo práctico. Ah, hay muchos incidentes en Oh, los se trabajos arman unas prácticos. porque hay mucho. Acá hay mucho duelo por el discurso, mucha lucha, viste, intelectual, y se arman una que terminamos todos Claro. internados a veces, en Sí. el hospital, en psiquiátrico. Ah, y es cierto que hay muchos que hacen trabajos prácticos en negro, en trabajos en blanco y negro. Sí, casi todos, ¿eh? No, no, no ¿Sí? te quiero, no te quiero. Oh. No te quiero, pero porque Está no te bien, conozco. Pero no es entiendo. que no te quisiera si te conocería un poco más. Entonces, ¿no tenés la Quinta de Beethoven acá? Y no, me Oh. fijo, ¿vos buscabas la canción o la película o el libro? El libro, el libro. Ah, el libro. Sí. El que escribió Beethoven. Sí. La quinta. Claro. ¿La quinta qué? La Quinta Sinfonía. Ah, bueno, te la busco. Ah, bueno, dale, Te me haces un favor, ¿eh? ¿Puedo dar la cuarta? Te debo una. Ay. O tengo una de 10, no sé si tenés cambio. Sabés que no ando con. Lo que tengas, si no tenés una sinfonía. Sí, pasa que no ando con ningún movimiento encima, no traje ningún alegro, ningún nada, ¿viste? Ningún corchetto grosso, si querés dame una cuarta y ¿cuándo te van a entrar A más? ver, me fijo acá el diariero que trabaja acá al lado. Sí. Don Pepe. Sí. Pepe. Sí. ¿Sabés que me quedé sin cambio para la sinfonía? ¿Vos te queda una sinfonía? Aunque sea así, dos movimientos. Tengo la de la tapa de Riquelme. No, Pepe, de cambio, moneda, sinfonías. ¿No tenés? Ah, tengo una que viene con fascículo. Bueno, dame una. ¿Cuánto es? Una sola. ¿Cuánto te debo? No, no, no, déjame. No, déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Lo dejo acá? ¿No me lo puedo llevar? No, no te lo puedes llevar. Si te lo querés llevar, me tengo que pagar. Bueno, eso te estoy. Ah, Sí. 8,90. ¿Qué cosa? El coso. ¿Pero 8,90 qué? Pesos, pesos. ¿Qué, para el pibe? Sí, y bueno, le gusta, ¿viste? Todo lo que es. ¿Fascículo de qué es esto que me estoy comprando? Un fascículo de a todo motor. ¿Viene con el DVD de Tuero? Sí, viene con DVD de Tuero que tiene las escenas eliminadas, tiene todo el backstage y tiene los mejores furcios de Tuero. Ah, buenísimo, porque había salido uno de Tuero, un Sí. DVD, el mes pasado, pero lo puse y no corría justamente. No, ese es trucho. ¿Es El trucho? de Reutemann. Ay, pero ¿por qué? Pero no me mostraba nada. No, lo que pasa es que salieron algunos fallados, ¿viste? Vienen de Paraguay. Ah, los hacen ahí. Sí. Me parecía que el locutor tenía un acento paraguayo. Sí. No, no, no hay que dejarse engañar. Este viene con todo, mirá. ¿Ves? Y no sé, ¿no? ¿Vos tenés acá un reproductor de DVD portátil para No, no. probarlo? No, no, ¿sabés quién tiene? ¿Quién Tiene tiene? el Rock, el de acá, el del negocio ¿La de. carnicería? No, no, el que vende plastilina. Ah, ese es Roque. Sí. Sí, ¿Ese es el negocio de plastilina? sí, sí. Ah, bueno, te dejo entonces. Te Dale, dejo acá dale. al pibe, ¿me lo cuidás? Dale, dale, va, oh, lindo pibe, ¿eh? ¿Qué hace, flaco? Señor, ¿usted tiene la Quinta Sinfonía? No, pibe, tengo el gráfico. ¿Querés el gráfico? ¿Qué es el gráfico? ¿Cómo, pibe? ¿No te gusta el fulbo? Sí, me gusta todo lo que encarna, ¿no? La sociología de las hinchadas. Vení, pibe, vamos a tomar mate. Hola, Roque. Sí. ¿Qué tal? Te llamo de la biblioteca, Biblioteca de los Pelados. Pero no me estás llamando, ¿estás acá? Te llamo de la puerta, digo. Ah, sí, ¿qué tal? Sí, ya me acuerdo de vos. ¿Cómo andás, che? ¿Bien? No, acá, ¿sabes? Tengo un riñón en el estómago que me está matando. Pero está bien, Roque, tenés que tener uno. Va, en el estómago, en realidad no, pero fíjate, ¿no fuiste al médico? Sí, ¿sabes qué pasa? Sí, lo que pasa es que se me filtró, ¿viste? El doctor me dijo que seguramente duermo de costado, le pongo mucho, duermo contra un colchón de garbanzo que tengo y seguramente se me filtró y ahora lo tengo ahí, estoy haciéndole la digestión. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer, Roque? ¿Qué? Antes de acostarte cada noche, antes de acostarte cada noche, antes de acostarte, Sí. te tomás un vasito de té. Sí. Adentro le pones otro vaso de limón. Adentro le pones un bol muy chiquito con mandarina. Sí. Le das tres vueltas. Sí. Apretás Alt F4. Sí. Después lo pones al revés y lamés lo que cae. Oh, que me... Con eso... Oh, me salvás, ¿eh? Sí. Si funciona, te digo, te regalo algo, ¿eh? Y regálame una de estas plastilinas que tenés. ¿Tenés acá alguna terminada? Sí, mira, tengo este. Ah, es un efigie, ¿o no? No, es un cuadrado. Ah, parecía un efigie. Sí, no, a veces me dicen eso, pero no. Bueno, che, qué suerte que vine, ¿eh? Bueno, vos también, che, te agradezco mucho. No, gracias a vos. Después hablamos, a ver, te cuento cómo me fue, ¿eh? Dale, listo. Bueno, gracias, nos vemos, Roque. Listo. Parece que tenía que preguntar algo, me olvidé. Señor. Sí. Discúlpeme que lo esté siguiendo en esta su epopeya en la búsqueda de mi quinta sinfonía, pero no se preocupe, ¿eh? Porque acá estuve hablando con el señor de Ariero y me mostró un mundo nuevo. Ah, ¿dónde queda? Ah, es en otro lado, pero está bueno. Igual está en el espacio. Ah, ¿y ya fuiste? Sí. ¿Y ya encontraste la sinfonía? No, no está la sinfonía, pero tiene otras cosas mejores. Ah, bueno. Así que no te preocupes, ya después yo paso y te dejo otra cosa. Bueno, te agradezco, pibe. ¿Tu nombre, pibe? Ha ha ha!